María nació con libertad en el campo. Si me gusta mi burro, oh, oh, oh. Con amor, eso. María nació con libertad en el campo. Tiene en su sangre y en su piel la humildad que va dando. Ay, María, María. Ay, María, María.